A muchos les falla, como lo guían, transmite el motivo. Lo compré con Dance con aire en el beat. Mañana sonará como hoy se enfoca. Cuida la trata, a muchos les falla. Como lo guían, transmite el motivo. Lo compré con Dance con aire en el beat. Pero algo falla. ¡Pum! Tembla pared, en la City son fiel. No, voy, se llena aún más. Adicto al papel y al tiempo en freestyle. Solo lo que pierde de Quintana. Llora con su style y vive en Ushuaia. Vente en ahí, no usen tu beat. Póndale al rec para pasar de style. Sonará como hoy se enfoca. Cuida la trata, a muchos le falla. Como lo guían, transmite el motivo. No complico dance con aire en el beat. Mañana sonará como hoy se enfoca. Cuida la trata, a muchos le falla. Como lo guían, transmite el motivo. No complico dance con aire en el beat. No tiene reggae, Dancy, que lo mueve, Dancy, lo crece, Dancy. A life in a dance in a love beat, Bamberlin Styli, Lord. A life in a dance in a love beat, Ruby Dub Styli. Mentiras que corren, en vano lo hacen. Las quejas me tupen, solo eso consumen. Pues fuera pa' mamá, cuido la trata. Me pongo a pensar como un calma es moca. Entreno con verde, no es veneno lo que oléis. Aunque sea legales, no cruza mis cables. No vengo a montar ni cirios ni percal. Como si fuera pa' la mamá suena. Mañana sonará como hoy se enfoca. Cuida la trata, a muchos les falla. Como lo guían, transmite el motivo. No complico las con aire en el beat. Mañana sonará como hoy se enfoca. Cuida la trata, a muchos les falla. Como lo guían, transmite el motivo. No complico las con aire en el beat. Dale sabía, la que haga que respira. Que busca sabía, escape mayoría. Pero tanta recaída que con tanto pues se lían. Sin melodía, sin ella no podría. Ay, dueña mía, en este mediodía de reparto desactiva. Y sigue todo igual, todo ni te afila. De todo fabrican, poco ya de estima. Ruby Dub Style activa. Y es moca, que esto lo provoca. Con suela para la mamá que sea su intención. Y es moca, dancing y es moca. Es Bamberlin Song quien pone sonido. Y es moca.